sangre, producto, y rumian sus carencias. De ellos espacio y tiempo, y se ahogan en lo angosto. De ellos empresas, templos y dinero, pero su desgracia es grande y sollozan. En fin, de ellos todo lo criado, y se apropian de lo inexistente. En cambio, los hermanos muertos en Yaguno, un hilo de vida, y lo entregaron como río. Buenas noches, usuarias y usuarias, bienvenidos a su programa Cópiate Esta Radio, donde las tecnologías son libres, populares y, lo más importante, sin ataduras, con Luigino Bracci y Damián Fossi. Hoy, ¿qué día es? Buenas noches. 3 de septiembre de 2010. Uy, estoy todo enredado con la fecha, mi pana. Son las 7:06 con 43, 44, 45 segundos. Y estamos aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. La emisora. Pendiente si el jefe se encadena. Sí. Ya tiene ganas de votar, Luigino. Por eso se adelanta la fecha. De la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el ministro Farruko VI, Gipsy Castelo en la coordinación de información, Enza García, Randol Borges, Diana Yepes, el pana José Gregorio Goyo, y en los controles de nuevo Víctor Hugo Rivera. Víctor Hugo volviendo a la consola bicentenaria. Y tenemos hoy bastantes noticias, tenemos hoy una agradable visita en el estudio de varios camaradas, de Ernesto del Valle y Juliana Delgado de la Fundación Macuare, y también del camarada Sergio Muñoz de la Fundación... De la mía propia. Exacto. de la organización Blender Chévere. Claro. Y bueno, vamos a tener bastantes temas interesantes hoy, ¿no? Por supuesto, una de las cosas que vamos a hablar bastante es de Blender, del software libre, de las aplicaciones libres. Tenemos bastantes noticias interesantes hoy, que vamos a empezar un poco con eso. Y bueno, de todo un poco, hermanos. Damián, ¿con qué empezamos? Bueno, empezamos con una noticia que nos va a informar camarada Sergio. ¿Sobre qué, Sergio? La ONU... Bueno, a ver, déjame leer. La ONU recomienda a BlackBerry que dé acceso a los datos de sus clientes. Titular del... Clarín. De AP, reproducido por el Clarín y por varios medios más. Bueno, ¿leemos la noticia o la explicamos un poquito de qué va? No, dale y después explicamos. Claro. Bueno, por lo visto, mira, cada vez más controlados, esa parece ser la consigna. La lucha por proteger los datos personales acaba de recibir un revés luego de la ONU. Recomendar al fabricante de BlackBerry que dé acceso a los servicios policiales de todo el mundo a la base de datos de sus clientes. Bueno, ya vamos a ver de qué trata esto. Pues no voy a leerla toda, voy a leer solo los párrafos más generales. Hamadoun Tour, secretario general de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, dijo que las autoridades antiterroristas tienen derecho a exigir acceso a la información de los usuarios del fabricante de BlackBerry, una empresa canadiense. Estas son peticiones genuinas, dijo el funcionario de la agencia AAP durante una entrevista. ¿Hay alguna necesidad de cooperación entre gobiernos y el sector privado en temas de seguridad? Bueno, le aplicamos un poquito. Dale. Adelante. Bueno, claro. La cuestión es que la ONU ahora reclama a BlackBerry, obviamente, la apertura de sus servidores de comunicaciones para investigaciones policiales. Claro, BlackBerry, una de las cosas que yo creo que ofrece a sus clientes, corrígeme si equivoco, aquí mismo lo dice en el artículo, es la privacidad, porque tiene una red propia que hasta cierto punto... eso no debiera ser legal, una red propia de teléfonos con una numeración telefónica propia. Disculpa, una red propia que no puede ser vista, debido a las encriptaciones, no puede ser vista por nadie, excepto por los propios dueños de BlackBerry, ¿no? Por los propios, claro. Por los propietarios, obviamente, por esa propia empresa, RIM. El que la dirige, obviamente, sí tiene acceso a esos... Vamos, es suyo, está en su casa. O sea, lo puede ver y lo puede manejar como quiera. Bueno, fíjense aquí, dice, la BlackBerry fue diseñada desde hace principio para ofrecer comunicación segura a sus usuarios. RIM dice que cumplir con todos los requerimientos legales de información, tales como registro de actividad de números telefónicos, pero no puede otorgar cualquiera el texto de los correos electrónicos enviados por sus usuarios o su servicio corporativo. Ture se negó a decir explícitamente si él respalda la neutralidad de la red y el principio por el cual los proveedores de servicios de internet deberían tratar todo el tráfico de línea por igual. Claro, pero aquí está en juego varias cosas, ¿no? Primero, la privacidad de los datos de los usuarios, que es un derecho. Pero también está en juego la soberanía nacional, porque si te fijas, que un organismo policial no pueda hacer investigaciones ni siquiera. Aquí dice que sí que dejan saber a quién has hecho llamadas y a quién no. pero obviamente la conversación no la puedes escuchar. Con lo cual, si uno, por ejemplo, se dedica al mundo de la mafia, pues lo primero que debería hacer es comprar un BlackBerry, ¿no? O sea, para que no le puedan escuchar. ¿Tú sabes que hubo críticas cuando Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, creo que hace más o menos un mes, anunciaron y de hecho bloquearon varios servicios de BlackBerry en sus respectivos países, ¿no? Es decir, no se podían utilizar más el servicio de BBPing y de BBMessenger, mejor dicho. Y hubo bastantes críticas al respecto de que, oye, cónchale, esos países están acabando con la libertad de expresión. Pero resulta que, bueno, parte de las razones que tienen esos países en cierta forma son legítimas. Pues puede, lo que tú estás hablando acerca del terrorismo. Temas tecnológicos y en temas de seguridad, para tener la soberanía nacional completamente, obviamente todo ese tipo de tecnologías tienen que ser de dominio público, no de dominio privado. Claro, si no, por supuesto, lo que tú decías antes, tiene que haber un respeto a la privacidad de las personas, pero ante el hecho de la ejecución de un crimen, oye, existe un sistema judicial, fiscalía, existe un procedimiento legal, procedimientos desde hace mucho tiempo, esto no es nuevo, sino que cada vez las empresas quieren tener más acceso a la privacidad, me imagino que tanto por saber qué están haciendo, a saber qué tanto es el target de consumismo, ¿no? Claro. Acuérdate que eso también tiene que ver con la parte del consumismo, ¿no? Hacia cuáles son tu relación de amigos, bueno, todo eso, inclusive el mismo correo Gmail. Los intereses de cada persona, lo que pasa con Facebook, te averiguan todo el perfil de usuario. Y después empiezan a venderte basura, ¿no? Empiezan a llegar a tu mismo correo electrónico, quiénes son tus amigos, cuáles son tus tendencias de consumo, cuáles son los grupos. Todo eso son cuestiones que se van armando. O sea, también tiene ese fin. No solo el de saber qué demonios Damián Fossi está pensando o qué está haciendo, o qué demonios quiere hacer, sino también, bueno, qué se le puede ofrecer a él para seguir manteniendo dentro del capitalismo. Es que es un asunto controversial, porque también hay que recordar que varios de estos países, por ejemplo, Arabia Saudita, bueno, será muy pana de Estados Unidos, pero hay que decirlo, es una dictadura, pues es una monarquía, ¿no? Entonces es un asunto muy controversial. Bueno, también ellos quieren tener acceso a los BlackBerry, hasta qué punto es una medida simplemente judicial o hasta qué punto es una medida política para fregar a ciertos adversarios políticos que puedan estar usando eso, ¿no? Hay un montón de aristas en este asunto, o sea, es algo que de repente uno no puede estar con una sola política, con tomar una posición rápidamente. Pero sí, sin duda, bueno, es algo que hay que discutir, es algo que hay que tener en claro. Hay que tener en claro también lo que es el BlackBerry, ¿no? El BlackBerry, oye, lo están dando mucha gente del Estado, a los empleados. Tengo entendido que Movilne estaba importando cientos de miles de BlackBerrys para venderlos. 75.000, para ser exacto. No. Exacto, hay que entender lo que es el BlackBerry, lo que hay detrás de ese servicio y el problema grave de que, bueno, que las cosas que se envíen por allí de repente están encriptadas y de repente no se pueden ver, más nadie en Venezuela las puede ver. De repente hay algo de seguridad en eso, pero si hay una empresa ahí en Canadá y en Estados Unidos que puede ver toda esa información. Entonces, claro. Uno también lo dice porque uno muchas veces ve en televisión a ministros, altos funcionarios del gobierno con sus BlackBerrys y, bueno, tengan cuidado. Lo hemos dicho antes y lo queremos seguir repitiendo. Tengan cuidado. Pasan por Canadá y en medida de que les interese al director de la empresa agarrar un número telefónico y revisarlo, lo puede hacer con cualquiera de Venezuela o de su red internacional, con cualquier presidente, con cualquier ministro, con cualquier persona, con cualquier magnate, con cualquier negociante. Por eso yo daba el caso de los mafiosos. Es que, o sea, si quieres que el Estado no te controle tus conversaciones, si no te puede investigar judicialmente, compras un BlackBerry, entonces te llamas, haces un acuerdo con el presidente de esta industria RIM, ¿no? Que se llama Research in Motion. Uh-huh. Y ya está todo listo, ¿no? No sé, me parece que sí habría mucho que debatir sobre este tema, pero bueno. Sí, totalmente de acuerdo. Bien, ¿avanzamos a otra noticia? Sí. Oye, tú sabes que yo quería mencionar algo, aprovechando que son las 7:15, tú sabes que yo quería mencionar algo respecto a lo que es los abastos bicentenario, ¿no? Sin duda, unas abastos, un excelente logro del socialismo, el haber expropiado, el haber tomado esta empresa, lo que antes eran los hipermercados Éxito, y sin duda alguna muchísimas personas nos estamos beneficiando de los abastos bicentenarios, de los ahorros que hay allí. Empezando mi persona, tú también. Todos. Bueno, yo por lo menos en Caracas soy uno de los beneficiados de esta política de la compra de los supermercados Éxito y Cada y del sistema productivo y de distribución de Bicentenario. O sea, yo por lo menos yo voy al de San Bernardino, que es el que más cerca me queda. Exacto. Ahora, lo que sí queríamos decir que tenemos un desacuerdo allí un poco grave, ¿no? Y queríamos dejarlo en manifiesto, queríamos abrir la discusión al respecto, es en torno a lo que está haciendo los abastos bicentenarios y que lo está haciendo Cantv desde hace tiempo y que ya lo habíamos criticado, ¿no? Que es el hecho de que están vendiendo computadores marca Bit, pero con Windows preinstalado, ¿no? Con Windows, y no solo con Windows, sino con una serie de aplicaciones, entre ellas de Microsoft Office, una versión demo de 90 días. Ya, Brachi, ya, un momentico, ¿cómo es eso? De 30, no son 90. ¿De 30? Son 30 días. ¿30 días? Ok. 30. Bueno, ok. ¿Quién da más? ¿30, 60, 45? ¿Cuánto das tú? ¿20? Yo no lo he probado. ¡Bingo! Uy. Está más limpio. Bueno, el asunto es ese. Te colocan esas computadoras con software, digamos, versiones beta, versiones de demostración, que cuando el software se vence... Pero oye, eso es basura, ¿no? Bueno, justamente ese es el detalle. No solamente que es basura, sino que el Estado ya ha estado invirtiendo fuertemente en desarrollar un sistema operativo propio que nos elimine de los problemas graves que tiene Windows. No sé si queremos recordarlo, no sé si entre todos queremos recordar los problemas graves, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista político y de soberanía, los problemas que tiene Windows, ¿no? No sé si pueden ayudarme a recordarlo. Bueno, fíjate, vamos a poner un problema para no tomarlo técnico, ¿no? Venezuela, que quiere hacer un acuerdo con una empresa que ya, una empresa transnacional, un poquito que financia guerras, ¿no? También, que tiene relaciones con la CIA, que tiene relaciones con el gobierno norteamericano, o sea, de frente, que financia inclusive las campañas de presidentes que son... De derecha, duro, ¿no? O sea, ni siquiera... Republicano. Exacto, porque Microsoft está realmente financiando no Obama, sino al otro. Sí, a... ¿Cómo que se llama? Kerry, ¿no? ¿Cómo se llama? No, el bichito este... McCain. McCain y su loca candidata a vicepresidenta. O sea, imagínense que Venezuela quiere hacer un... Dudo que pueda hacer un convenio con una empresa, aunque bueno... Creo que tuvimos un ejemplo ahorita con lo de los bicentenarios. Pero que quisiera incorporar dentro de los productos Microsoft... textos sobre el socialismo, suena un poquito incongruente, ¿no? Realmente ese tipo de cosas... Sí, Microsoft no lo permitiría, porque los acuerdos de Microsoft no permiten ningún tipo de parcialidad política, y nosotros creemos que Canaima, o sea, las computadoras con Canaima que se vendan al público, no deberían ser simplemente un computador para teclear, sino que deberían tener todos esos libros que el presidente Chávez cada rato está diciendo: oye, fulanito, quiero que todos esos libros, Farruco, Mauricio, quiero que todos estos libros, este libro, conchale, se lo imprimamos por millones y lo distribuyamos a la población. Oye, qué fácil sería colocar esos libros en un computador con Canaima, ¿no? Bueno, otra cosa es el precio, ¿no? Porque si vemos... No hay costos de impresión. No, pero me refiero, estoy hablando del precio de la máquina. Entonces, por ejemplo, el precio era 2.000, ¿cuánto? 2.300, era... 2.340, okay, si no este, imagínense que le metiéramos el Office, imagínense que le metiéramos un poco de aplicaciones que Software Libre los trae gratuitos, ¿no? Elevarían los costos a 4.000 bolívares esa mini laptop, ¿no? Que, de hecho, el Estado lo que quisiera es que fuese la máquina más... Vamos a reiterar eso, Damián. Una computadora que viene con Windows 7, te viene justamente con eso, con Windows 7, con una versión demo de Office, pruebas, exacto, de prueba, y una versión, creo, de pruebas de un antivirus, si mal no recuerdo, ¿no? No tiene. No trae. Bueno, antivirus. Con Windows, a juro, hay que usar un antivirus, todos sabemos por qué, hay una serie de razones de seguridad muy graves. Y si no, pruébenlo, pues. Exacto. Con Windows hay que conseguir un antivirus. El problema es que de los antivirus comerciales es que ellos te venden una licencia que cuesta 200, 300 mil bolívares, sí, pero es una licencia anual. Exactamente. Se te vence, tienes que volver a comprarla. Si no la compras, los nuevos virus que vayan saliendo, no tienes las actualizaciones y esos virus te... Entonces el próximo año otra vez 300 mil o 500, ya depende. Y reiteramos, te vienes con una versión de Office de 30 días. A mí me ha pasado, porque lo he visto, que he visto personas que compran esa computadora, se ponen a teclear ahí en su Office, terminan los 30 días. No, ha pasado, eso pasa con regularidad. No, terminan los 30 días y la persona no tiene forma de acceder a sus documentos. Y entonces se queda allí, oye, ¿qué hago? ¿Cómo puedo editar mis documentos? No puedo. Entonces te llama a ti, Luigino. No te llaman a ti. Sí, ajá, cuenta. Baja en OpenOffice. Exactamente. ¿Puedes repetir la disculpa que no se oyó bien? Baja en bajan OpenOffice. Exacto, pues descargan OpenOffice, se meten en su página web, openoffice.org, y descargan OpenOffice. Esa es una buena solución. Sin embargo, oye, yo creo que si ya tenemos, si el software, si el Estado ya tiene Canaima, que es una distribución en la que está trabajando bastante, y Canaima ya te viene con una suite ofimática que es muy completa, que es tan completa como el Office, que es OpenOffice, que trae un equivalente a Word, un equivalente a Excel, un equivalente a PowerPoint, y te viene además con software de edición, con software de diseño gráfico, con software para videos, con software para audio, con unos, no sé, 13.000, 15.000 programas. No entiendo entonces por qué hay que, primero que nada, las razones técnicas. Técnicamente hablando, no tiene por qué venirte una computadora con Windows. Además de que el Estado tendría que haberla comprado. Recordemos que hay un decreto presidencial firmado por el comandante Hugo Chávez en el año 2004 que dice que el Estado, oye, no tiene que estar comprando licencias de software. Para poder vender esas computadoras BIT hubo que haber comprado esas licencias de software y, oye, allí hubo una falta, un irrespeto a ese decreto presidencial y hubo un irrespeto a todas las personas que estamos trabajando muy duro por el software libre, que están trabajando con Canaima, que están trabajando por hacer Canaima una distribución mejor, que créanme que eso no es un trabajo fácil, es un trabajo muy arduo, es un trabajo de discusión, de programación, de edición, que muchas personas lo están haciendo de gratis. Hay que acotar que si bien algunos son empleados del Estado, otros son personas que lo están haciendo en sus ratos libres. No, pero también hay gente que son empleados del Estado, hay gente que es empleado del Estado, pero indirectamente están trabajando en Canaima. También. Entonces es un irrespeto a todo el trabajo de esas personas. Inclusive es un irrespeto al trabajo propio de nosotros, porque fíjense ustedes, nosotros estamos en este programa exhortando a las personas a utilizar software libre, pero si entonces de repente una persona ve un comercial de Abastos Bicentenario y ve que en Abastos Bicentenario vende computadoras con Windows, entonces la gente va a decir, oye, esos que están ahí en el programa de los asiduos son unos habladores de paja. Ni más ni menos. Sí, pero nosotros no trabajamos en Bicentenario. Pero yo creo que también. Positiva, Luigi, ¿no? Claro, pero es una política. Y vale recordar una cosa: Abastos Bicentenario depende de la vicepresidencia ejecutiva de la República. Claro, pero simplemente, o sea, te lo digo para alguien que no sepa, la gente. Dirán que bueno. Estado, ¿no? Bueno. Creerán, entonces por eso, de todas formas, hay que acotarlo que nosotros hemos conversado con algunas personas del Ministerio de Ciencia y Tecnología y nos han dicho, mira, después de las elecciones, después del 26 de septiembre, si vamos a convocar a las comunidades de software libre para discutir eso fuertemente con CanTV y con la vicepresidencia, con Comercio, con Abastos Bicentenario, etcétera. Más les vale. Además es que hay que contar otra cosa, algo que nos contó Pablo Romero. Uh-huh. Las tiendas del ALBA, que dependen del Ministerio de Comercio, venden computadoras con BIT. Y esas computadoras con BIT sí vienen con Canaima. Vienen nada más con Canaima. ¿Okay? Entonces, bueno, la recomendación que nosotros le podemos dar, si usted quiere comprar una computadora en estos momentos... Por cierto, ya no hay. En las tiendas del ALBA no hay computadoras, se acabaron. Ok, entonces ya no puedo dar la recomendación que iba a dar. Bueno, no, pero igual pasen a ver si en el Guaraira, en la tienda... Hay una tienda en el ALBA, en el Hotel ALBA y en Guaraira Repano hay otra. No, acaban de abrir una tienda del ALBA también aquí al lado de la Plaza Bolívar, todo frente de la Asamblea Nacional, del Palacio Federal Legislativo. Ajá. Por ahora solamente he visto que tienen ropa, pero bastante barata, por cierto. Pero bueno, me imagino que en algún momento también podrán vender computadoras. Bueno, ¿qué? Nos quedamos aquí todos mudos. Mirándonos. Yo tengo una lectura que hacer sobre eso, sobre la noticia, la noticia primera. Obviamente, para los que nos estén escuchando que utilicen Windows, te dejan probar su suite ofimática, primero, para acostumbrarte y educarte en ese programa. Entonces, cuando uno ya empieza a caminar con ese programa, a saber un poquito, ya te hacen pagar. Es como la típica historia del regalo del caramelo, ¿no? O sea, el caramelo al final termina estando envenenado, pero bueno, es una técnica que tienen que hacer para promocionarse, porque gracias a que ya tenemos software libre y podemos bajar OpenOffice, han tenido que incluir ese tipo de prácticas comerciales de dejar mostrar un producto antes de comprarlo, ¿no? Uh-huh. Incluidas en su Windows, que bueno... Se lo entruchan, ¿no? Sabremos si es legal o ilegal, eso no sabemos. Pero bueno, metieron una demanda por hacer algo parecido una vez. Uh-huh. Seguimos con una noticia. Aquí seguimos con... ¿Es válido que un presidente bloquee a sus ciudadanos en Twitter? El presidente de México, Felipe Calderón, anunció hace unos días en su cuenta de Twitter, presidente_FSH, que le dará bloqueo automático a los usuarios que lo insulten. Esta declaración ha causado mucha polémica. Ya creo que me habrá bloqueado porque creo que ya le mandé una respuesta. Pues supondría que una violación de los derechos de petición e información de libertad de expresión a los ciudadanos. Incluso existen juristas que instan a los usuarios bloqueados a que presenten una denuncia para sentar un precedente. ¿Es válido que un mandatario bloquee a sus ciudadanos por tratarse de una cuenta personal? ¿Hasta dónde se termina la investidura presidencial? El detalle radica en que Felipe Calderón no se presenta como una persona normal, sino que ostenta de su cargo. Después de todo, el uso que se le da al presidente de su Twitter es para dar a conocer las primicias de su gobierno, responder dudas a los ciudadanos o anunciar actos oficiales. En este sentido, la cuenta funciona en el canal de comunicación directa con el presidente para Sergio Méndez Silva, abogada de derechos humanos. Mandarle un tuit a Calderón equivale en un acto público a una persona se le acerque y le dé una carta. Por esta razón, un bloqueo de usuario sí representa una violación de derechos individuales del ciudadano y eso contribuye a un acto de discriminación. En resumen, un saludo, Felipe Calderón, los que vean mi dedo, aquí están. En resumen, Felipe Calderón, que por ahí lo apodan con la primera sílaba de su nombre y la primera sílaba de su apellido, ¿no? Por ahí le ponen ese apodo, fecal. Felipe Calderón, él se la... No es una mala palabra, ¿no? No. Eso aparece en el diccionario. No, sí. Okay. No, es que realmente todas aparecen en el diccionario. Ok. Bueno, eso de que va a bloquear a las personas, el asunto es este. Él no es cualquier... Él no es una persona común y corriente. O sea, que su usuario es fecal, ¿no? México Go, posiblemente MX, una cosa posiblemente así. ¿No? El asunto es este: él es presidente elegido por un pueblo, él es un funcionario del Estado, por tanto un funcionario del Estado no puede bloquear a las personas porque estaría discriminando estaría limitando los derechos que tiene cada una de las personas, chamo, a las cuales él le sirve. Chamo, ¿te imaginas que el comandante haga esa vaina? No creo que él lo haga. No crees, ¿verdad? No creo que lo haga. Pero y si lo hiciera, imagínate lo contundente, dirían, no, que es un terrorista, que tal, que se cena las libertades, expresión, tal. Lo visionaría micros y los pasaría cada 5 minutos. Cada 5 minutos. Y entonces diciendo pudre Twitter y no sé qué cosa. Sí, exacto. Y otra vez, y otra vez, y entonces después saldría Richard Blanco y todos esos bichitos diciendo, no, también a mí me bloqueó y yo pobrecito. Simplemente para ganar yo tenía mi BlackBerry y cuando estaba tuiteando, de repente no pude tuitear más. Ah, pensé María Rodilla, Rodilla. Increíble. Bastante triste. Bien, muchachos, ¿serán que nos vamos entonces a corta y a música? Oye, por primera vez, ¿no? Nos vamos tempranito. Sí, bueno, sí, tenemos con la canción El Pueblo pa la Asamblea, la cantan varias personas, entre ellas Gabriela Granado, que es una de las muchachas acá de la emisora, y Luis Suárez y varias personas, cantan esta canción, El Pueblo pa la Asamblea. Adelante, Víctor. Marcha seguro y en buena actitud. Pueblo chavista, pueblo de ideas, pueblo de principios, pueblo de luz. Pueblo a la asamblea y la asamblea para el pueblo, siguiendo el camino que Simón Bolívar sembró. El pueblo es la unidad, es la fuerza, ser socialista es su convicción. El pueblo reunido. Tierra y en posición. Profundización, encuentro y tareas. Es el principio de la integración. El pueblo para la asamblea y la asamblea para el pueblo. El pueblo soberano es canta y amor. Por ser voz de pueblo es la voz de Dios. Bolívar despierta cada 100 años cuando despiertan los pueblos. Neruda. Pero Bolívar no debe dormirse nunca más, porque este pueblo ya despertó y se mantendrá alerta. El proceso continúa, la revolución no muere. Venezuela, pueblo valiente, libertario, claro que sí se puede, sí se puede. Y otra vez lo demostramos en el Bicentenario con las ideas, luchamos. La asamblea está para el pueblo porque es el protagonista. Y el pueblo para la asamblea con las leyes socialistas. El sueño bolivariano como hermanos por un mundo más humano. El de la selva, la montaña, el centro, la costa y los llanos. Marchando al compás, dile no a la guerra, queremos bases de paz, de esperanza, de igualdad, justicia, amor y verdad. Por el que ha de nacer, que ya late en libertad, que nuestra América entera luche por la humanidad. Queremos bases de paz, seguimos adelante, obreros, campesinos, indígenas, estudiantes, más de

copia de esta radio ya está de vuelta. Y regresamos cuando son las 7 y 36 de la noche aquí en Alba Ciudad 96.3 FM, el programa Cópiate Esta Radio. Aquí tenemos los invitados Ernesto del Valle y Juliana Delgado de Fundación Macuare y Sergio Muñoz Saiz de la Fundación Blender Chévere. ¿Qué pasó? ¿Te comió el audífono, bro? Fíjense algo, como hemos reiterado, pero es bueno reiterarlo de nuevo, nosotros somos, este es un programa político, pero donde también se defiende las tecnologías libres. Una de las tecnologías libres que nos gusta hablar... Yo pensaba que era al revés, un programa de tecnología que se defiende la cuestión política, ¿no? Bueno, de todo un poco, para, yo creo que nos ponemos a medir las cosas y vamos, terminamos hablando más de política que de tecnología, pero... Bueno, esa es la idea. El asunto es este. Entre los diferentes programas de software libre que hay, que son muy buenos y que son muy completos, hay uno que se llama Blender. Es un software de animación. Cuando me refiero a animación, es un software que permite hacer desde una comiquita animada estilo Toy Story, estilo Shrek, por darles un ejemplo, o de repente gráficos, estos infografías tridimensionales como los que se usan en los noticieros o como se usan en los documentales de History Channel, de Discovery, por darles otro ejemplo, ¿no? O por ejemplo las herramientas que utilizan los arquitectos para, bueno, para ver un edificio en 3D y rotarlo y mostrarle a sus posibles clientes cómo va a quedar un edificio, ¿verdad? Ese tipo de cosas es para lo que se utiliza Blender. Entonces es lo que queremos que nos expliquen aquí Ernesto y... Juliana Delgado. Sí, que es lo que queremos que nos expliquen un poquito de qué trata Blender y además de los esfuerzos que ustedes han hecho en los últimos días. Adelante, los micrófonos son suyos. Bueno, pues gracias por la invitación. Mi nombre es Ernesto del Valle. Vengo aquí con Juliana Delgado. Buenas noches. Habló. Bien, bueno, sí, como comentabas, aparte de eso, otro de los usos bien interesantes que tiene el 3D y Blender en específico son las interactividades 3D, como los juegos, y bueno, todo tipo de interfaz 3D, etcétera. Por ejemplo, los videojuegos, la producción de videojuegos es algo que con Blender se ha hecho de manera abierta y con un motor de juego pues revolucionario, en todo el sentido de la palabra. Y bueno, sí, nosotros de la Fundación, entonces, estamos este año principalmente organizando un evento que se llama BlenderVen. Es el primer evento de su tipo y que va a hablar solamente de Blender y se va a realizar en San Cristóbal, Estado Táchira, el 3 de octubre. Y bueno, este evento vamos a hablar de él entonces de lleno al ¿sí? principio. ¿Cómo? Este evento tiene principalmente tres actividades. Bueno, se puede decir que cuatro. Sí, incluyéndole... ¿Pero son tres o son cuatro? Son cuatro. Son cuatro. Sí, las tres actividades principales van a ser allá en San Cristóbal. Es el Festival BlenderVen, que se va a realizar el 3 de octubre, el domingo 3 de octubre. Y van a ser ponencias nacionales abiertas. La convocatoria todavía está abierta y todavía estamos invitando a personas para que, bueno, entusiastas, por lo menos, bueno, Sergio tiene una ponencia ya pendiente por allá, va a hablar de Blender Chévere. Le toca porque le toca. De la gran comunidad de Blender Chévere. De la gran comunidad de Blender Chévere. Oye, pero por ahí dicen que Sergio tiene acaparadas las ponencias, ¿no? Sí. hay que quitarle ese monopolio. No, pero hablando en serio, me comentabas que habían varios ponentes de varios países, ¿no? Sí, bueno, el festival son las ponencias nacionales solamente. Luego, al final del festival, o sea, esa noche van a haber premios también. Va a haber un pequeño evento para que entusiasta cualquier persona pueda... estás invitado, Luigino. Pues yo sé que tú le metes al Blender. Entonces, para que hagan su animación, y la envíen por vía electrónica y puedan participar, entonces van a hacer un evento, unos premios. ¿Y cuál es la dirección de la web? http://blenderven.macuare.org. Así, BlenderVen. Blender de BlenderVen de Venezuela. Oh, okay. .macuare.org. Ese es solamente el primer día, el domingo 3 de octubre. Okay. Luego, los otros siguientes dos días, lunes y martes, 4 y 5 de octubre, va a ser el simposio. Ese simposio tiene 6 ponentes internacionales invitados. Entonces, esa gente tiene muchísima experiencia trabajando con Blender. Va a venir Claudio Andaur, de Argentina, mejor conocido como Maléfico. Pablo Vázquez. Disculpa, Claudio Andadur es quien está trabajando ahorita en, a distancia y también presencialmente en el, bueno, a distancia principalmente, en lo que es el proyecto Simtel, ¿no? Que es la próxima, Simtel, que es la próxima película corto animado que está haciendo la Fundación Blender allá en Holanda. En Holanda. Sí, ya están listos, ya creo que ya sacaron las copias en 35 y todo. Están esperando, es para hacer la premiere el 22 de septiembre, creo, o sea, antes de octubre. Y unos días después es que ellos liberan la película en internet, ¿cierto? Después es que liberan el DVD, tengo entendido. Están haciendo el arte también y toda la cuestión. Exacto. Entonces, bueno, Claudio, ciertamente de Argentina, es uno de los que está trabajando a distancia, tiene su propio estudio en Argentina también, se llama Licuadora Studio, y bueno, él también nos va a hablar de producción audiovisual en general con Blender, cómo es esa experiencia de producción audiovisual con Blender en Latinoamérica, pues. Y viene también Pablo Vázquez, que es también es muy amigo de Claudio, pero él está así trabajando en Ámsterdam como tal, en el estudio, también en Sintel. Y bueno, Pablo Vázquez, mejor conocido como Venom GFX, él tiene también amplia experiencia, es un artista excelente, que realmente cada proyecto de él es buenísimo. Entonces, bueno, él también va a venirnos a hablar de Blender y todas las cosas. Viene Daniel Salazar de Costa Rica, él es alguien que se encarga principalmente de la dirección técnica en Blender. Todo lo que es iluminación, render, cosas con partículas, cosas con simulaciones físicas, todo lo que tiene que ver con numeritos y cuestión, él también tiene muchísima experiencia. Viene de Costa Rica, él fundó el sitio Graphic All, y bueno, él viene también a hablarnos de programación y, bueno, programación con Python. Graphic All es donde se pueden bajar las personas que ya tengan un poco de experiencia con Blender, pueden bajarse de allí, digamos, los ejecutables, digamos, más optimizados para diferentes versiones de arquitectura, ¿cierto? Sí, y las versiones también, por ejemplo, tú sabes que todo el proyecto de software libre se va actualizando, los repositorios, pero esos repositorios, pues, para uno verlos normalmente uno tiene que bajar el código, compilarlo uno manualmente, y luego ahí sí puedes usar esa última versión SVN, que se conoce la secreta y rara SVN. Bueno, en Graphic All uno puede bajar esas versiones optimizadas y full actualizadas, sobre todo ahorita con la versión 2.5 de Blender, es muy bueno meterse en esa página, graphicall.org. Bueno, luego vienen tres ponentes que son mucho más técnicos, ¿no? Y que son bien interesantes, el arquitecto Brito, Alan Brito, así se llama. Alan Brito. Alan Brito, okay. De Brasil. Él ha sido el único autor de un libro enteramente de arquitectura con Blender. ¿Cómo hacer rejas? Con alambre. Sí. El libro, lamentablemente, tengo entendido que está en inglés, ¿no? Sí, está en inglés. Sí, pero inglés. Sin embargo, bueno, de verdad que el tema es muy interesante para las personas que están estudiando arquitectura, saber que no solo AutoCAD, que no solo es un software propietario, sí, sino que hay un software libre que se puede descargar de internet. Que pesa 22 megas. Exacto, que se puede descargar rapidito en internet en 5 o 10 minutos. Por cierto, hay que decirlo, hay que reiterarlo. Nosotros aquí no estamos promocionando un software comercial de esos carísimos. Este es un programa, esta es una emisora del Estado y estamos promocionando un software libre que se puede descargar gratuitamente de la página www.blender3d.org. Blender.org. Y se lo pueden descargar allí gratuitamente. Y de hecho, algo que también queríamos decir es que los compañeros, tanto Ernesto como Juliana, de hecho, no sé si Juliana quieres contar un poco de esto, estuvieron esta semana desde el viernes, ¿no? Desde el viernes sábado de esta semana han estado en diferentes actividades, en Katia TV, en un infocentro en el Cañón el 23 de enero, etcétera, etcétera, dando talleres y dando charlas gratuitas sobre lo que es este software libre Blender, ¿cierto? Sí, bueno, ya tenemos... Acerca más el micrófono. Ya tenemos un tiempito haciendo esto. Uh-huh. Esto es la gira nacional, se llama Gira Nacional Blender Ven. Esa es la cuarta parte del evento. Ok. ¿En qué consiste esta gira Blender Ven? Esta gira consiste en impartir talleres introductorios al uso de Blender gratuitos a nivel nacional. Partimos en Maturín el 20 y 21, dictándolo en los infocentros. Se está dictando en los infocentros, excepto en Katia TV, que fue una sección que se hizo aquí en Caracas. En Maturín se lo dictamos... ¿Ha tenido algún costo? No, totalmente gratuito. Okay. En Maturín se lo dictamos a 7 personas, a 7 instructores de la fundación. En Cumaná se lo dictamos a 19 personas, tanto instructores de fundación e infocentros como personas de la comunidad. En Caracas... en Katia TV. Se lo estuvimos dictando a 20 personas, entre productores, estuvo gente de Vive, una persona de Alba, de la televisora de Alba, gente de Katia TV, de Vive, de televisoras comunitarias, brigadas comunicacionales. Y ahorita, justamente antes de venir al programa, acabamos de terminar el cuarto taller, ¿sí es el cuarto? El cuarto taller en el Infocentro Los Caños, donde tuvimos 18 personas. Okay. ¿Sí, Ernesto? Sí, sí, sí. ¿Estás escuchando? Sí, ¿me escuchando? ¿Aló? Entonces, sí, te escuchando. Sí, te oímos. Ah, ok. Ahora sí me está escuchando. sí, exacto. Entonces ya llevamos 4 talleres allí. Son talleres introductorios. Están dirigidos para personas que quieren aprender pero que nunca han tocado el software. Así que se empieza desde cero, desde la interfaz, a aprender a perderle el miedo. Que es lo primero, mucha gente abre Blender y de repente ve todos esos otros botones y todos esos otros cosas y dice, no sigo, ya no quiero, lo abro. Y un cubo en el medio, ¿y qué será ese cubo? Bueno, por lo menos ahora se entiende que es un cubo. Antes se veía un cuadrado y no se entendía que era un cubo. Mucha gente ni siquiera llegaba a entender que era un cubo. Ahora sí. Entonces, bueno, trabajamos con la versión 2.5 e introducimos entonces todas esas personas en el mundo. De hecho, realizamos muy rápidamente el primer día modelado, rigging, animación, texturizado, le colocamos colores, texturas, etcétera, al personaje, y terminamos con una pequeña animacioncita, un muñequito de galleta moviéndose. Es un tutorial muy famoso, pero bueno, es bien interesante que uno se lo expliquen así personalmente, y que uno se tranca y uno puede continuar ligeramente, y terminamos por lo menos en un día. Luego, entonces vamos a continuar de aquí para Valencia. ¿Las fechas? Sí, en Valencia vamos a estar el lunes 6 y martes 7. Lunes 6 y martes 7 en el Mega Infocentro de la Ciudad de Valencia, que queda frente al Ateneo. Ajá. Y el jueves 9 y viernes 10 vamos a estar en el Mega Infocentro de Mérida, en la Universidad, en la UNEFA, que queda dentro de la UNEFA. Allí vamos a estar. Entonces, bueno, y luego cerramos en San Cristóbal para los talleres básicos de Blender. O sea, en casa, ¿no? Sí, en San Casa. los talleres básicos de Blender, que va a ser una semana completa de taller básico. Y bueno, va a ser el preámbulo al simposio, donde después del simposio van a haber talleres avanzados con los instructores internacionales. Me faltaron 2, creo, que es Carlos Morcillo, que es, bueno, él es conocido por un libro genial de introducción a Blender. Que está en español y es gratis y se puede descargar en internet. Exactamente, está en español, es gratis, Fundamentos 3D. Por ahí uno busca Morcillo, Carlos Morcillo, Fundamentos 3D, y encuentra ese libro en internet. Y bueno, pues... De una universidad pública, además, ¿no? Sí, okay. Sí, él es un doctor justamente de informática, profesor de esa universidad, de la Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha, exacto. Y por último viene Gilberto Echeverría, que es un, él es usuario también de Blender, pero él es mexicano y está trabajando en Francia durísimo con la robótica. Entonces, bueno, él es maestro en Python en Blender. Wow. Es extensión de Blender con Python. Hay muchas personas que quieren aprender eso y pocas personas, o sea, si son pocos los que saben modelar y hacer muñecos y cosas, son mucho menos los que saben programar con Python. No es que no los haya, sí los hay, pero son menos los que hay Python y Blender. Entonces él tiene bastante experiencia, bastante tiempo, y bueno, va a venir justamente a enseñarnos de eso, a enseñarnos esa herramienta. Y después van a dar unos talleres avanzados del 6 al 8 de octubre, y con eso cierra la tremenda jornada Blender Bend. Además, luego entonces la gira, la otra actividad que venimos haciendo. Eso es de la fundación. No, bueno, fíjate, a ver, Brachi, a ver si captas lo mismo. Fíjate, yo no he hecho cursos de 3D, pero sí he tenido algunas formaciones. A veces sucede que cuando una empresa viene para acá, a veces nada más llega a Caracas y da cursos aquí. Entonces, gente del interior del país viene aquí a ver un curso, ¿no? Por lo general es básicamente un vendedor del software. O sea, te explica el software. O sea, yo escucho lo que explican, y la gente que está a veces inmiscuida de eso, también utilizan la teoría, inclusive a nivel de 3D, no solo utilizar el Blender, sino las técnicas, todo lo que tiene que ver con la teoría, con la práctica, con los métodos. O sea, es diferente. Y otra cosa, ellos van desde Maturín hasta San Cristóbal, dando por las ciudades, las principales ciudades del país, a dar, por cierto, le faltó Maracaibo, No, nosotros Maracaibo y Maracay, pero ya era demasiado. Lo que pasa es que no tuvimos tiempo, es decir, ahora fue falta de tiempo. No, pero bien, o sea, que estén tocando en esa comunidad, esa gente, y que no todo el mundo tenga que estar otra vez aquí en Caracas, y en Caracas. Otra cosa importante, utilizan Infocentro, no utilizan, sí. O sea, todo eso, inclusive... Lo que hemos hablado muchas veces, Damián, que cuando se hacen eventos de software libre, muchas veces se tienden a hacer hacia allá, hacia la Trinidad, hacia el este, hacia el sureste de Caracas, y dígate, pareciera no, que... siempre. Casi siempre, exacto. Sí. Lo más al oeste que se ha hecho es en la Torre del Chorro, ¿no? Lo más al oeste. Exacto. Nunca llegan a Catia, pero ni a Catia, ni a Tímano, ni Caricuao, ni mucho menos los, Macarao. Ni los sectores populares de Caracas. Y oye, de verdad eso es algo que hay que felicitarlos a ustedes y agradecérselos. Sí, exacto. Agradecérselos a ustedes que estén tomando muy en cuenta lo que es el oeste de Caracas. Que, oye, estos eventos de software libre los han tenido abandonados, pues. No, bueno, gracias a los asistentes, a decir verdad, ¿no? ¿Cómo lo han tomado los asistentes? ¿Cómo pues ha sido muy bonita la experiencia, a decir verdad. En KTTV fue excelente porque había mucha gente muy interesada en todo el tema audiovisual. Entonces, eso es una gente que nos interesa bastante porque es una herramienta para las personas audiovisuales. La persona que trabaja en audiovisual está muy atada al software propietario, porque existen pocas alternativas libres que te puedan, bueno, desconectar de WinX. Queremos aclarar que el software propietario que le hace la competencia, bueno, no es la competencia, que es, digamos, la par de Blender. Estamos hablando de software como Maya, como 3 Studio. Son software comerciales que se venden algo así como $3,000, $4,000. En Venezuela se venderán a $30,000, $40,000 fuertes aproximadamente. Eso es lo que cuesta la licencia para cada computadora. Y bueno, esa es una de las razones por las cuales se especula mucho con el costo de estas animaciones en 3D. Sí, los costos son por las nubes. Los costos por segundo son por las nubes. Y los costos para aprender son casi mucho mayores. Los cursos son carísimos. Bueno, sí. Fíjense que yo le pasé una vez a Luyino, yo me enteré por las redes de Facebook, un curso que estaba haciendo la Universidad de los Andes. De hecho, era cursos de extensión, pero era una empresa privada, cursos de extensión de la Universidad de los Andes, y los daba una empresa privada, o sea, cosa que me causó indignación completa, y que eran $1,200 fuertes. Nada, bueno. Era sobre 3D, era... Sí. No era Blender, era... ¿Qué día antes? Creo que era Maya. Sí, uno de esos bichos. Sí. Bueno, nosotros captamos bastante experiencia, por lo menos esta gente que trabajamos con audiovisuales, pues nos preguntaron muchas cosas porque nosotros tenemos una experiencia bien interesante en Macuare Producciones con Historias Nativas. Historias Nativas es, bueno, la primera serie en ponerse en producción corrida en 3D en Venezuela. Hay otras series, pero bueno, que no han salido de piloto. Nosotros arrancamos producción y bueno, estamos todavía dándole. Y entonces mucha gente nos preguntaba muchas cosas, ¿no? ¿Se ha transmitido ya en Venezuela? No, está el tráiler del primer episodio. Digo, estamos corriendo la producción. Todavía, todavía no ha terminado, sí. Entonces, bueno, por esa experiencia de la serie animada, me pararon un poco de la serie, una serie de leyendas indígenas adaptadas para niños. Son 12 leyendas, toma 3 etnias, la etnia Yucpa, los Yucpa del Zulia, los Guarao del Delta y los Yanomami de Amazonas. 4 leyendas de cada uno. Bueno, tiene su página también, se puede buscar Historias Nativas, se puede conseguir información al respecto. Y bueno, entonces eso nos ha dado también toda esta formación y toda esta base para poder organizar todo esto que estamos iniciando, ¿no? Y sí, por lo menos también las experiencias en Maturín, en Cumaná, fueron bien interesantes al ladito de la playa, nada desagradable, okay. Pero bien chévere, allá en los infocentros la gente siempre, es bien interesante, pero la gente siempre está muy dispuesta a aprender, ¿no? Eso es lo mejor, cuando muchas veces uno pensaría, no, esa gente va a recibir un taller gratuito y lo hace como de mala gana o por, bueno, vamos a hacerlo por hacerlo. Sí, bien. Como obligatorio, pero no, han sido experiencias interesantes y esperamos que de aquí en adelante las experiencias también sean bien interesantes y la del Blender va a ser tremendo. Bien, muchachos, tenemos menos de un minuto para despedir el programa, poder irnos a una canción de que escogió Damián, por cierto, una canción de Reincidentes, que es una versión en realidad de una canción de Pablo Milanés. Exactamente. Yo pisaré en las calles nuevamente, en versión en rock, ¿no? Entonces, bueno, antes de despedirnos, tenemos como 30 segundos para despedirnos. Ustedes dirán a qué animan a las personas, Vale, pues bueno, Nada, invitarlos allá a Blender, ven a conocernos todos, a compartir con Blender. Métanse en blenderchevere.org.be. La página del pana Sergio, ¿no? El pana Sergio, allí nos vamos a conocer. Allí también se están saliendo las noticias de la gira, están saliendo los enlaces al evento y también, obviamente, pues entren a blenderven.macuare.org. Inscríbanse en el evento, los esperamos por allá para que compartan con nosotros y con toda esta gente que viene a aprender bastante. Y bueno, y en el resto de la gira a Valencia y Mérida. Bueno, muchas gracias, muchachos, por bueno dar la difusión y apoyo al software libre. Bueno, muchachos, esta sesión ha terminado, transmitiendo desde Alba Ciudad, desde la República Bolivariana de Venezuela. Les recordamos, este no es un programa de tecnología, es guerrilla comunicacional. Buenas noches. Amigos nuevos, y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Este programa ha caducado su sesión. ¡No vale, cabrón! No se pongan tristes porque se acabó este programa. Volveremos el próximo viernes. Ahora a las 7 de la noche, por Alba Ciudad 96.3 FM. Cópiate esta radio.